no se sabe quién es, ni de dónde es que llegó. Vino solo en un dulce amanecer y me hizo estremecer. Una estrella fue su hogar y tan sabio al razonar los secretos de la vida. Para él eran simple humanidad. Siempre te esperaré, rubio niño bastón. Siempre te esperaré. Cuando a la tierra llegó, un desierto encontró, y después de preguntar y mucho andar, solo y triste se sintió. A su amigo le pidió, le ayudará a regresar a su rosa tan amada, añoró y se puso a llorar. Siempre te esperaré, rubio niño pastor. De amor.